Mi nombre es Juan Monzón, coordinador del proyecto de música latinoamericana de la ciudad de La Marque. Y bueno, encontrándonos en este maravilloso encuentro que ha organizado la gente de Sonoridad Andina acá en la ciudad de Viedma, y de alguna manera reencontrándonos con la gente de Osorno, Chile, del Colegio Santa Cecilia, a quienes conocemos ya con anterioridad, lo mismo que la gente de Sonoridad Andina, que nos une una amistad, un vínculo muy fuerte ya de 5 o 6 años atrás. Y bueno, un gusto de estar, como dijimos, reencontrándonos, porque hemos ido generando diferentes eventos culturales, encuentros de orquesta, de música latinoamericana. Y en esta ocasión aquí en Viedma, en este encuentro Humalé, que tiene en particular esto tan lindo, que es, está siendo generado por los mismos integrantes, a los mayores de Sonoridad Andina, aquellos que conocí en el año 2009, que eran apenas unos pequeñines, hoy han crecido no tan solo musicalmente, sino que también en esta tarea, en esta labor de organizar, de generar este encuentro, generado por ellos justamente, y bueno, compartiendo en este colegio Pablo VI, junto a estos jóvenes que muy pocas veces nos ha tocado tocar para colegios secundarios. Siempre muchas veces toman como prioritarios las escuelas primarias. En esta ocasión, como el encuentro tiene como esa finalidad también, encontrarnos con los chicos más grandes de cada proyecto, bueno, me parece muy buena la idea de venir y compartir con los chicos de nivel secundario también nuestra música, y la invitación obvia de poder invitarlos a este evento que se va a desarrollar en Centro Cultural el día sábado. Va transcurrido durante 4 días, desde hoy jueves 10 al domingo 13, que va a culminar, pero el día sábado, digamos, ese es el plato fuerte del encuentro, donde todas las orquestas van a estar tocando, y cerraremos el encuentro tocando alguna obra en común todos juntos, hermanándonos con estos hermanos de Chile, con la gente de Sonoridad, con la gente de La Marque, invitando a todos y a toda la comunidad también a acercarse al Centro Cultural de aquí de la ciudad de Viedma a las 9 de la noche, entrada gratuita. Así que a ver esta carta, si se quiere decir, amplia, cultural, muy rica. Así que invitamos a todos a acercarse. Y agradecer a la comunidad toda, porque vemos a la comunidad toda de Viedma, principalmente porque los jóvenes que hoy nos reciben pertenecen a diferentes barrios de la zona urbana de esta ciudad, y por ende representan a cada una de las familias. Así que vemos reflejado en cada uno de ellos, que traen cultivado de sus hogares una enseñanza maravillosa de respeto, de ser amables, de brindarnos todo lo que tienen. Así que nos sentimos como en nuestra propia casa. Así que bueno, muy a gusto de estar en este evento.